A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Estimados auditores, sean muy bienvenidos a esta nueva emisión del programa Informativo Municipal, producido por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Como siempre, reciban nuestro cordial saludo por acompañarnos cada semana en este recuento informativo que usted escucha por este punto del dial, en esta emisora a la que agradecemos por abrirnos sus puertas y retransmitir este programa de noticias municipales e institucionales. Como era de esperar, el regreso a clases de los estudiantes es la noticia más importante de esta semana, y aquí le contaremos cómo el Departamento Municipal de Educación de Quintero ha preparado este retorno en el contexto de la pandemia. Además, conoceremos la importancia de cuidar la vida silvestre en los diferentes territorios a través de los audiolibros del Consejo Nacional de Televisión Infantil. Y nuestro invitado musical será Juan Luis Guerra con todo el ritmo de la bachata. Revisemos los titulares del día de hoy. Omil Quintero y Sense renuevan convenio de colaboración. Departamento de Educación Municipal realiza la planificación escolar año 2022 con directivos docentes. Oficina Municipal de Adulto Mayor se reúne con dirigentes para coordinar las actividades del 2022. Prevencionista de riesgos del Departamento de Educación entrega indicaciones para mantener los protocolos sanitarios en los establecimientos. Vuelven las ferias de emprendimiento a Quintero. Se celebró el Día Internacional de la Vida Silvestre. Comenzó el año escolar 2022 con clases presenciales. Estas noticias y más a partir de este momento en Informativo Municipal. Quintero y Sense renuevan convenio de colaboración. El viernes 25 de febrero se realizó la firma del convenio que sostienen la Municipalidad de Quintero y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Sense para facilitar a los vecinos de la comuna el acceso a puestos laborales y capacitaciones para el trabajo. La actividad contó con la participación del alcalde Mauricio Carrasco Pardo y el director regional del Sense, Alejandro Villarroel Castillo, quienes destacaron el trabajo mancomunado realizado por ambas instituciones estos últimos 2 años en el contexto de la pandemia que nos afecta. Pasemos a revisar lo que nos señaló Alejandro Villarroel, director regional del Sense, y Andrés Reyes, encargado de la oficina Omil de Quintero. Bueno, primero agradecer al alcalde que nos haya recibido. Hemos tenido una grata conversación. Nosotros dividimos la reunión en 2 partes. Una, entregar un poco la visión de lo que es el trabajo de la Omil. Estamos muy, muy contentos. estamos conformes en el sentido del trabajo que está realizando, de la participación en la red, y se lo hicimos ver al alcalde, prácticamente 200, casi 200 atenciones que se efectuaron el año pasado, una cifra que a lo mejor debería aumentar, por supuesto, con un despliegue territorial para este año, y 99 personas colocadas, 99 personas que pudieron llevar su recurso a su casa como consecuencia de la gestión realizada por LOMIL, con los fondos, por supuesto, que parte de los fondos nuestros, para poder ser contratada. Se lo hicimos ver al alcalde también de que para este año vamos a tener una mayor capacitación, nos vamos a preocupar de lo que es alfabetización digital, nos vamos a preocupar también de tener un mayor contacto con las empresas. Y por supuesto, finalmente terminamos la reunión con la firma del convenio, un convenio que nos permite traspasar cerca de 28 millones de pesos, que es muy superior al monto que se traspasó el año anterior, que era levemente superior a los 20 millones de pesos. Esto es un complemento, por supuesto, a lo que hace el municipio en el sentido de colocar dependencia, de pagar funcionarios. Así que estamos contentos y vamos a estar trabajando permanentemente codo a codo para que los vecinos de Quintero puedan tener un trabajo digno y puedan tener una capacitación que les permita tener competencias para los que opten por el trabajo independiente. Este fue una firma del programa Fortalecimiento OMIL o FOMIL 2022, donde el director regional junto al alcalde firmaron este convenio de manera protocolar acá en la municipalidad. Y el objetivo también era pagar los cumplimientos que nosotros tuvimos durante el año 2021, donde también nosotros estuvimos como OMIL mejorando durante el año 2021 nuestra gestión. Y esto ha servido para que nosotros podamos seguir adelante y se pueda renovar este convenio 2022. Departamento de Educación Municipal de Quintero realiza la planificación escolar año 2022 con los directivos docentes. La directora del Departamento Municipal de Educación, Edith Varas Villagra, sostuvo esta semana una reunión con los directivos de los establecimientos para coordinar acciones en el año académico que se inicia. Los invito a escuchar la siguiente información respecto del inicio del año escolar. En reunión con los equipos técnicos de los 6 colegios y los 4 jardines infantiles a cargo, vía transferencia de fondos, la directora de Educación Municipal, Edith Varas, dio inicio a las actividades de organización, comienzo de las clases de este año. La reunión virtual contó con 3 puntos: entregar los lineamientos pedagógicos para este año, dar a conocer los protocolos sanitarios que se deben aplicar e informar sobre el proceso de traspaso de los establecimientos hacia la agencia local Costa Central. Las clases comenzaron el miércoles 2 de marzo de forma presencial y sin aforo, con el sistema de jornada escolar completa, flexibilizada, en que se recomiendan talleres remediales en las asignaturas que los estudiantes tengan mayores necesidades en sus aprendizajes, especialmente lenguaje y matemáticas. Junto con ello, se comenzará con el programa de alimentación escolar implementado por JUNAEB en los colegios. La directora Daen explicó que el Ministerio de Educación fomenta la vacunación de los estudiantes contra el COVID en un 80% del curso, para lo que se hace un llamado a los apoderados que aún no autorizan a sus hijos que lo hagan. Tenemos declaraciones de la directora de Educación. Yo sé que hay personas que están contra las vacunas, es muy respetable, pero nosotros tenemos que velar por la vida de nuestros niños, velar por la salud integral de cada uno. Entonces, si un niño está vacunado, puede ir más seguro al establecimiento. Y en ese sentido, pedirle que por favor se acerquen a los consultorios, a los lugares, a los centros de vacunación y pidan que les vacunen sus niños para que puedan volver a sus clases. Mascarilla. Lava tus manos. Mantén distancia. Ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. Oficina Municipal del Adulto Mayor se reúne con dirigentes para coordinar actividades 2022. El lunes 28 de febrero, la Oficina Municipal del Adulto Mayor de Quintero se reunió con las y los dirigentes de los clubes que participan habitualmente de las actividades que se organizan en la comuna. Flor Figueroa, encargada de la Oficina Municipal del Adulto Mayor, dijo que el motivo de esta primera reunión fue para entregar información respecto de las distintas actividades que se van a realizar este año, tanto municipales como los talleres integrales y también las propias actividades que tiene cada agrupación. Revisemos lo que nos señaló Flor Figueroa el día de la reunión. La actividad que realizamos hoy fue justamente una de las primeras que iniciamos en este año 2020-2022, donde nos reunimos con todos los dirigentes sociales de los clubes de adulto mayor de la comuna para entregarles información respecto de las distintas actividades que vamos a retomar este año. Las actividades tanto municipales como los talleres integrales, como también además las propias que tiene cada agrupación. Conocer y saber también si tienen la intención de generar este espacio de vinculación o retorno social para justamente apoyarlos en todo lo que corresponde a los tips de protocolos de autocuidado que tiene que tener cada agrupación y cada socio que constituye esta agrupación. Además de eso también, de cierta forma, informarles de algunos nuevos talleres que a raíz de la pandemia pudimos visualizar y que van a ser talleres que muy relevantes en realidad para las personas mayores en general, como son el taller de brecha digital, que tiene que ver con la inclusión de las personas mayores a la tecnología, y además también un taller que tiene relación con lo psicoemocional comunitario. Trabajar estos dos ámbitos que en cierta forma ya inserto y durante 2 años de pandemia las personas empezaron a presentar ciertos síntomas de depresión, ciertos síntomas de estrés también, y que son muy relevantes hoy en día poder trabajar con ellos, poder intervenir en esta área que es tan importante para un buen desarrollo y un envejecimiento activo de las personas de nuestra comuna. Así que fue una jornada realmente intensa, pero muy productiva, bajo el punto de vista de que los adultos mayores así lo entendieron y obviamente están muy dispuestos a trabajar con nosotros y con todas estas tips que entregamos en la mañana para poder generar este retorno social de manera segura, de manera activa y lógicamente volver a vincularnos con los nuestros, con las historias y con todo lo que hemos vivido durante estos 2 años de pandemia. Prevencionista de riesgos del Departamento de Educación entrega indicaciones para mantener los protocolos sanitarios en los establecimientos. Con el inicio del año escolar, el Ministerio de Educación entregó los lineamientos básicos para que los colegios puedan recibir a los estudiantes. Escuchemos la siguiente información que nos habla de estos protocolos. José Emiliano Hernández, encargado de implementar los protocolos sanitarios en los establecimientos, entregó los lineamientos a partir de lo señalado por la Seremi de Salud, quien dispuso que no habrá aforos, pero se propiciará el distanciamiento social, la ventilación permanente en las salas y espacios comunes, el uso obligatorio de mascarillas, con excepción de aquellas que son reglamentarias, implementar la rutina de lavado de manos y el uso de alcohol gel. Se pide eliminar el saludo con contacto físico. Se solicita recomendar a los padres estar atentos diariamente ante la presencia de síntomas, aplicar protocolos de transporte escolar, demarcar la separación de 1 metro en lugar de esperar, como servicios higiénicos y casinos. También se pide mantener comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar acerca de estas medidas, dando a conocer los protocolos COVID, aplicándolos en casos sospechosos o confirmados de coronavirus, de acuerdo a las instrucciones establecidas de vigilancias epidemiológicas, investigación de brotes y medidas sanitarias. El prevencionista del Departamento de Educación señaló que los colegios municipales fueron muy rigurosos el año pasado con estos protocolos, por lo que se hizo el siguiente análisis. Escuchemos. Durante el año 2021, los establecimientos municipales no hubo ningún brote COVID. Esto quiere decir que no hubo más de 2 o 3 casos durante los mismos periodos de transmisibilidad. Y de hecho hubo un par de establecimientos de nuestro colegio que no tuvo ningún contagio, ¿ya? Entonces eso igual es importante señalar que este año 2020-2022 debemos seguir con la base de esos estándares que trabajamos durante el año 2021, obviamente mejorar y evitar la mayor cantidad de contagios que pudiésemos realizar. Tan fue así la buena gestión que se realizó durante el año 2021, que no tuvimos por parte de la Seremi ningún cierre de ciclo, ningún cierre de nivel o ningún cierre de establecimiento. Pudimos trabajar sin ninguna complicación bajo ese sentido. Amigos, llegó la hora de hacer un alto en la revisión de las noticias y los voy a invitar a escuchar al destacado cantante dominicano Juan Luis Guerra con el tema Ojalá llueva café. Cerro de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto hay hongo. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva, ojalá que llueva y hongo. Ojalá que llueva. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cepo de trigo y mapoe. Baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pipí sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que las romanas oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Luego de esta grata pausa musical, les invito a seguir revisando las noticias en su programa informativo municipal. Vuelven las ferias de emprendimiento a Quintero. Con el regreso de Quintero a fase 3 en el plan Paso a Paso, se retomarán las actividades de la Oficina de Fomento Productivo del municipio, suspendidas como medida preventiva en el contexto de la pandemia. Jorge Peralta, encargado de la Oficina de Fomento Productivo, informó que se comenzará nuevamente a funcionar con la feria en la Plaza Ignacio Carrera Pinto, como es de costumbre, los días viernes y sábado, a partir de este fin de semana, 4 y 5 de marzo, desde las 10 de la mañana y hasta las 18 horas. Escuchemos lo que nos contó Jorge Peralta para lo que se viene programado para el presente año 2022 desde la Oficina de Fomento Productivo. Sí, efectivamente, comenzamos nuevamente a funcionar con la feria en la Plaza Ignacio Carrera Pinto, como es de costumbre, los días viernes y sábado. A partir de este sábado, viernes 4 y sábado 5, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Obviamente el receso que tuvimos en la feria se debió exclusivamente a cuidar a nuestros expositores como al público que interactúa en este tipo de ferias. Son emprendedores quinteranos y de las localidades rurales de Quintero. Tenemos muchos expositores de Loncura, de Ritoque, de Valle Alegre y de otras localidades. La manera es bien simple y gratuita de postular a estas ferias. Lo primero que hay que hacer es dirigirse a nuestra oficina, que está ubicada en Arturo Prat, 1960, segundo piso, con 4 fotos de los productos que venden, más una foto individual que la pueden traer en un pendrive o en su mismo celular, o enviarlas por un correo. Y más el carnet de identidad y la ficha de registros sociales, que no es excluyente. Acá no importa el puntaje que tenga, porque siempre hay nicho para cualquiera de estas eventualidades. Tenemos ferias que son de emprendimiento y en esas están todos los rubros contemplados. Pero también tenemos ecoferias donde solamente son expositores de ese rubro, de ancestralidad, de verduras, de hortalizas orgánicas, de manualidades, de artesanía, etc. Todo ese tipo de cosas. Entonces también tenemos ferias de la mujer. Va a estar de acuerdo a la temática de la feria propia, es el expositor que va a existir. Este año tenemos como meta ya estar con ferias regionales, la vamos a hacer a mitad de año, en segundo semestre, así que, y ferias rurales que quedaron stand-by producto de la pandemia, pero en nuestro ánimo está seguir con esto, y tal como lo dispone nuestro alcalde don Mauricio Carrasco Pardo y nuestro consejo municipal, de dar toda la oportunidad a los emprendedores de toda nuestra región. Así que en ese pie estamos, y esperar que la pandemia sea más benévola con nosotros para poder hacer más actividades. Se celebró el Día Internacional de la Vida Silvestre. El Día Mundial de la Vida Silvestre nos brinda la ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la flora y fauna salvaje, así como de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad. La celebración de este día también nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra el medio ambiente y la disminución de especies causada por la actividad humana. Revisemos la siguiente nota que nos invita a reflexionar respecto de lo que sucede en nuestra comuna de Quintero. Este 3 de marzo se celebró el Día Internacional de la Vida Silvestre. Quintero tiene aún mucha vida silvestre en su extenso territorio rural, a pesar de las cientos de parcelas de agrado que se han construido en estos lugares. Pero, ¿cómo debemos relacionarnos en nuestra vida silvestre, especialmente con los humedales? Para conocer la opinión de los expertos, preguntamos a Melissa Pavés, geógrafa de SECPLAN, que nos indicó lo que no debemos hacer. Una de las cosas que no hay que hacer es llevar a tu mascota a los humedales o áreas naturales, porque las mascotas dejan rastro, a veces llevan enfermedades o dejan su mismo olor que hace que se alejen la fauna nativa del sector. Entonces cada vez se va deteriorando ecológicamente el área. Por su parte, la geógrafa Claudia Ebenperger advierte acerca de la basura que llevamos o dejamos en esos lugares. Otra cosa que no hay que hacer es llevar basura y dejarla ahí tirada. De hecho, es más, se puede ir con bolsas y recoger basura que encuentren en el espacio. Entonces, se debería no llevar mascotas ni dejar basura. Pero, ¿y qué pasa con los ruidos provocados por nosotros? El geógrafo José Andrade aclara sobre esta interrogante. Y respetar, como un ambiente natural, respetar el tema del ruido. Tienen que considerar que allí viven muchas especies de aves y estas son muy sensibles a los ruidos. Entonces, cuando visiten los humedales o parques, traten de hacerlo de una manera silenciosa. Eviten llevar equipos de música o mismos instrumentos para respetar lo que sería la fauna del sector. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Comenzó el año escolar 2022 con clases presenciales. Este miércoles recién pasado, comenzó el año escolar 2022 para todos los establecimientos educacionales municipales de Quintero. El Departamento de Educación aseguró que cada uno cuenta con las medidas sanitarias correspondientes, además de seguir los lineamientos del Ministerio para reforzar contenidos del año pasado, pero ahora de manera presencial. Pasemos a revisar la siguiente nota preparada para ustedes. Este miércoles, todos los establecimientos educacionales municipales ingresaron a clases presenciales a lo largo de toda la comuna. En esta oportunidad, acompañamos a los alumnos de la Escuela Juan José Tortel de Valle Alegre, que tras casi 2 años de clases virtuales, volvieron a reencontrarse en las aulas de la escuela rural. Un gran desafío tanto para la escuela como para los apoderados, que tienen la confianza y la tranquilidad que la modalidad presencial puede desarrollarse de manera completamente segura. Gracias al avance en el programa de vacunación, el Ministerio retomó la presencialidad de la escuela, lo que ha sido para nosotros un desafío en actualizar nuestros protocolos, como todas las escuelas de Chile, y hoy en día también adecuar nuestros espacios. Para eso nuestra escuela cuenta con dos salas nuevas. Hemos ido separando algunos cursos debido a la alta demanda que tenemos de matrícula también. Y por ello estamos también implementando todos los lineamientos, siguiendo los protocolos que nos impulsa el Ministerio para resguardar el bienestar de toda la comunidad educativa. Es un agrado y es una felicidad enorme la vuelta a clases presencial en esta escuela. Es muy significativo que después de 2 años por fin haya un marzo, como todos lo conocíamos antes. Es muy seguro estar en esta escuela, se cumple el protocolo. Hay sin duda profesionales que están siempre resguardando la seguridad de las niñas y de los niños, así que sin duda que para mi hija, que está en cuarto, para mi hija que está en primero y para todas las niñas y niños que vengan a esta escuela, va a ser una emoción y una experiencia inolvidable, porque esta escuela tiene particularidades hermosas como la naturaleza, como el proyecto educativo institucional, que invitan a tener una formación distinta, mucho más alegre, mucho más libre. Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y de Educación, los estudiantes deberán retomar algunas materias que durante el año pasado no pudieron enseñarse con mayor profundidad. La recomendación es clara también para seguir manteniendo las medidas de cuidado como el lavado de manos, el uso de mascarilla y, en su medida posible, el distanciamiento físico entre los propios alumnos. Desde este año, desde hoy, cierto, se inicia un proceso de recuperación de aprendizaje desde el aula. Y en ese sentido, reiterar mi reconocimiento y agradecimiento a todos los docentes que participaron activamente en clases online, cosa que no estaba dentro del quehacer cotidiano de nuestros docentes. Nuestra preocupación ha estado en tener todos nuestros establecimientos limpios, sanitizados, desratizados y además con todos los insumos necesarios para que nuestros alumnos no estén en riesgo. Esa es nuestra primera preocupación. Desde el Departamento de Educación aseguraron que están trabajando con el Seremi para encontrar un establecimiento a aquellos alumnos rezagados. Cabe destacar además que este es el último año que el municipio administrará los colegios públicos, ya que a partir de 2023 pasarán a manos del Estado. Es un ecosistema muy rico en plantas, animales y árboles milenarios. Está lleno de vida. En estos lugares llueve mucho, por eso el árbol típico de la zona es la Araucaria araucana. Su crecimiento es muy lento, pero llega a ser súper alta y puede vivir hasta 1000 años. Impresionante, ¿no? Es tan especial que fue declarada Monumento Nacional para protegerla. En este bosque también crecen otros árboles como el canelo, árbol sagrado para los mapuches, el roble, el coihue, la luma, el mañío, el lingue y el coligüe. Tiene una vegetación que le da características de selva, como matorrales y plantas, pasto, líquenes, musgos y helechos gigantes. En el interior del bosque podemos ver al zorro pulpeo, que cuando escasean sus presas puede comer frutos nativos, vegetales o semillas. Al monito del monte, un marsupial que apenas mide 12 centímetros y solo se ve de noche arriba de los árboles. Entre las aves se encuentra el loro choroy en el bosque de las araucarias y el carpintero negro, que para encontrarlo debe seguir el sonido que produce al golpear la corteza de los árboles en busca de alimento. En nuestro tiempo, para proteger el bosque se crearon diversos parques nacionales como el Tolhuaca, Nahuel Buta, Los Fangues, Villarrica, Lautaro y Huerquehue. Con este interesante audiolibro que nos contaba la importancia de proteger la vida silvestre y el planeta, comenzamos a despedir el programa informativo municipal de esta semana, que desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero esperamos haya sido de su interés y también de ayuda. Agradecemos, por cierto, el importante apoyo de esta emisora para conectarnos a ustedes cada semana en este punto del Dial FM.